reviviendo esta situación. Oh yeah. Y aunque hay problemas, sé que todavía existe el amor. Seguimos adelante sin mayor dificultad. Oh yeah. Y si a causa de este llanto no hay razón en disimular, que sobre todo después de tanto amar sin condición, aún peleamos sin razón. Y después es difícil de aceptar que discutimos sin cesar. Y después de no tener tiempo de hablar y mucho menos de pensar, que después nos amamos tanto. Yo sé que a veces tú pensabas que iba a terminar. Oh yeah. Que nuestro amor era en vano y para continuar. Mas tú sin falta en todo siempre hallabas un defecto. Yeah, yeah. Y a mí sin falta me tocaba siempre ser el primer intento. Que sobre todo después, que no sabes que después, de tanto amar sin condición, aún peleamos sin razón. Y después es difícil, oh baby, es difícil de aceptar que discutimos sin cesar. Y después, que no sabes que después, de no tener tiempo de hablar y mucho menos de pensar, que después nos amamos tanto. Mucho menos de pensar que después nos amamos tanto. Que después nos amamos tanto.